Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Nuevas curaciones. Saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, conminó a la fiebre y la fiebre desapareció. Y al instante ella se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los traían. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos salían demonios gritando y diciendo: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Y él, increpándoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario, y la multitud le buscaba. Llegaron hasta él e intentaban detenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevas curaciones. Si Jesús, Dios, te ha curado de alguna enfermedad, de algún dolor, de algo malo que estabas viviendo, entonces haz tú como la suegra de Pedro. Y ahora que estás bien, ponte a servir al Señor. Demuéstrale que le estás agradecido o agradecida de que te haya curado, de que te haya ayudado a salir de esa, y sírvelo. ¿Que no sabes cómo? Pues te diré que hay muchas cosas que puedes hacer por Dios, como es propagar tu fe, como es ir a limpiar la iglesia, como puede ser ofrecerte para vigilar la iglesia, tú con otros dos, y siendo tres, se puede tener la iglesia abierta para que quien lo necesite vaya y encuentre y halle a Dios que lo espera en el sagrario. Este mes voy a hablaros de las cosas que podéis hacer por Dios, unos con otros. Sé que te gusta este tema, porque es lo que deseas hacer desde que tienes fe, servir a Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.